things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. They did a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through. So let me spell it out. A, B, C, D. But your dog, you can all get lost. Ahí teníamos a Gail ocupando el puesto número 2. Nuestro conteo de las 20 de la X. Recuerden que ese conteo lo van a poder encontrar ingresando a laxcali.com. Allí lo vamos a actualizar para que ustedes estén al día con todo lo que sucedió en esta edición número 10 de las 20 de la X. Un abrazo inmenso para Efreto. Efreto nos dice saludos a todos. Julio, Lu y Estefa, oigan, espectacular esas 20 de la X, qué buena música. Ustedes son mi mejor compañía, un gran abrazo. Un abrazo inmenso de regreso para ti. Mil millones de gracias por la sintonía. Abrazo para Sandra Cerón que dice buenos días, saludos allá. Y envío un saludo a Dana, Alejandro y Oscar, que los quiero mucho. Feliz día y gracias. Ahí tienen su mensajito de mucho, mucho cariño para Dana, Alejandro y Oscar de parte de Sandra Cerón y, por supuesto, de la X96.5. Antes de irnos con la canción número 1, vamos a recordar las 19 canciones que escuchamos anteriormente. Y esto quedó así. En el puesto número 20 teníamos a Dua Lipa con Levitating. Puesto número 19 para los chicos de Coldplay con Higher Power. En el puesto número 18, los chicos de Silk Sonic con Skate. Puesto número 17 para Billie Eilish con Lost Cause. Puesto número 16 para Coldplay junto a BTS con My Universe. Puesto número 15 para Lil Nas X junto a Jack Harlow con Industry Baby. Puesto número 14 para Elton John con este increíble clásico, un remix delicioso junto a Dua Lipa con Cold Heart. Puesto número 13 para Love One City con CK. Puesto número 12 para Joel Corey, la voz de Jax Jones, Charlie XCX, Swali con Out Out. Puesto número 11 para Ed Sheeran con Shivers. Puesto número 10 para Smoking Out the Window, de nuevo Silk Sonic en los 20. Y aquí vamos del 10 al 1. Los chicos de Imagine Dragons con Enemy. En el puesto número 8 teníamos a Adele con su inminente regreso, Easy on Me. Puesto número 7 está The Weeknd con Take My Breath, ensanduchando otra canción de Adele. De nuevo Adele en el puesto número 6 con Oh My God. Justin Bieber está en el puesto número 5 con Ghost. En el puesto número 4, Stay de The Kid LAROI junto de nuevo a Justin Bieber. De nuevo Justin Bieber, para los que no habían caído en cuenta. El puesto número 5, el número 4 y el número 3 tiene la voz de Justin Bieber. Pero aquí él acompañando a Teams y a Wizkid con Essence. En el puesto número 2 teníamos a esta chiquilla talentosa llamada Gayle con ABCDEFU. Bueno, y el momento ha llegado, aunque si ustedes son fans de los 20 de la X, ya saben cuál es la canción que está en el primer lugar en esta semana. Se mantiene estable la número 1. Lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana anterior, pues, como les digo, estaba en la misma posición comandando este conteo. Heat Waves, la hace Glass Animals. Y ustedes la piden tanto que llegó a este lugar dentro de las 20 de la X. Lu Varela tuvo el gusto de acompañarlos durante esta hora y media de buenas canciones. Esperamos sigan conectados. Como les dije más tempranito, Estefanía Ortiz llega a las 2 de la tarde para complacerlos con De la A a la X. Así que vayan empezando a listar sus canciones por cada una de las letras del abecedario. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como arroba la X965. Yo estoy por allí en ellas como arroba soy Lu Varela. Por ahí podemos estar en contacto. Nos escuchamos de nuevo en el segundo conteo de la tarde en la X Top Dance a las 6 de la tarde. Por allí nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, canción más importante de las 20 de la X, edición número 10 del año 2022. Hit Waves, Glass Animals, número 1.

la X. You're wrong. X. Cali. Son las 11 y 59 minutos en la X96.5. En Pacific Centro Comercial rendimos un homenaje artístico a la belleza integral de la mujer. Conferencias, talleres, asesorías, descuentos, obsequios, zona de experiencias y mucho más para ti, mujer, que lo mereces todo. Sigue nuestras redes y entérate. Del 1 de marzo al 2 de abril, aplican términos y condiciones. Te esperamos en Pacific Centro Comercial. Vive la diferencia. En Automotor recibimos tu usado a precio de revista motor, previo peritaje, Hyundai HB20, cuota desde 678,342 pesos, aplican términos y condiciones, el mejor respaldo postventa ubicados en la carrera primera número 38A34, automotor.co. La X 96.5. Vuelven nuestras favoritas de Colombia a Papa John's. Desde 21,900 pesos, disfruta nuestros sabores preferidos: pepperoni, 3 quesos, jamón, tomate y 4 quesos, jamón y champiñones. Pide ya. www.papajohns.com.co. Vive la sensación de comodidad que una Citroën C4 Shine puede darte. Llévatela con bono de descuento de 5.730.000 pesos y este mes te obsequiamos las barras de techo. Agenda tu test drive en Colmotors del Valle, Avenida Paso Ancho número 7799. Aplica términos y condiciones. Suzuki, respalda y garantiza Derco. La X 96.5. Este fin de semana en AO Motors y Carros Usados, en la carrera 50 número 1450, tenemos un espectacular Picanto 2023 0 kilómetros y TXL 2022 0 kilómetros en promoción. Además, muchos autos usados. ¿Qué esperas? Contáctanos 310-378-1358. 315-679-3969. Regalo sorpresa por separación. Apoya Bay Grupo Financiera. Esta es la X. 96.5 FM. HJSQ. Cali. Más música. La X. Más música. X más música al aire. How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? Fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody's truly satisfied. You you better believe I'm trying, trying to be climbing. But the higher we climb, feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself. Stop trying. Somos esa compañía a cualquier hora del día, con nuestras voces y con las canciones que te hacen feliz. Por eso seguimos aquí, con el compromiso de hacer de cada uno de tus días un mejor día. Lo mejor está por venir. Somos la X, 96.5 Cali. Más música.